Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues efectivamente ya lo que les había prometido al principio del programa, vamos a ir, los voy a llevar hasta Colima. Vamos a platicar con el secretario de Cultura de este estado, con Carlos Alberto Ramírez Vuelvas. Bueno, pues, ¿de qué se tratará este Festival Cultural por la Paz Griselda Álvarez? Hay que recordar que Griselda Álvarez fue la primera gobernadora de nuestro país, así que, bueno, pues es un legendario personaje. Y bueno, pues arranca este segundo Festival Cultural por la Paz con el nombre de esta, notable mujer de nuestro país. Así que, pues bienvenido, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico. Muy contento para compartir con tu auditorio algunos de los contenidos del Festival Cultural por la Paz Griselda Álvarez. Así es, bueno, pues, oye, este dato es un dato que no mucha gente lo conoce, no mucha gente sabe, que además, bueno, ya tiene mucho tiempo que doña Griselda Álvarez, bueno, pues fue gobernadora de aquel estado y en nuestro país, bueno, pues era un hecho sin precedente. No obstante, bueno, hoy por hoy, bueno, pues, ¿no? Estamos dando cuenta de esta segunda vez de este festival cultural con su nombre. Y que se inauguró el 13 de diciembre, y bueno, y hoy sábado, esta tarde, bueno, por ejemplo, platícanos primero de qué se trata el Festival por la Paz, y luego este sábado, hoy mismo en la tarde, ¿qué podríamos tener para la gente que se animó y que puede venir acá a Colima? Claro que sí. Mira, Federico, recordar que la licenciada Griselda Álvarez fue gobernadora de nuestra entidad del 79 al 85, y dentro de su programa de gobierno hubo un impulso muy fuerte a los temas culturales y a los temas de derechos humanos y de formación de ciudadanía, que son los que trata de recuperar en sus contenidos artísticos este festival. Tenemos como invitado hoy por la tarde en el Teatro Hidalgo a el ensamble de jazz del Conservatorio Nacional, y el día 18 de diciembre vamos a clausurar el festival con un ensamble maravilloso entre la Orquesta Sinfónica de Zacatecas y la Banda de Música del Gobierno del Estado, dirigidos por el doctor Anatoly Satin, en el Teatro Hidalgo. El Teatro Hidalgo pues es nuestro principal edificación histórica en el estado, tiene un aforo para 500 personas más o menos, y estarán presentando pues un programa musical, este enorme ensamble que tendrá pues más de 80 músicos de música culta, y estarán presentando villancicos, piezas propias de la temporada. De esta temporada de fin de año y decembrina. Estamos muy contentos. El año pasado hicimos la primera emisión, fue muy gustada por la ciudadanía, por los colimenses, y bueno, dada la cercanía con la ciudad de Guadalajara, pues generamos un buen flujo de visitantes de esa ciudad, de esa entidad, de Jalisco, que vinieron a disfrutar de la programación. Como te digo, es una programación pues que exalta los valores de fin de año, la concordia, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, que, bueno, pues formaban parte del discurso político de Griselda Álvarez. Ahora, Carlos Alberto, también sabemos que va a tener distintas sedes, o sea, no solamente va a ser la ciudad de Colima, en el estado del mismo nombre, sino también habrá otras sedes. Sí, nos hemos concentrado en esta ocasión también pues para favorecer el turismo en los municipios costeros, en las ciudades costeras. Entonces va a haber actividades en Manzanillo, en el centro histórico de Manzanillo, en Tecomán y en Armería. Van a estar itinerando las agrupaciones. El día de ayer en Tecomán estuvo presente el ensamble de jazz del Conservatorio Nacional. Eso fue en Manzanillo, y en el caso de Tecomán se presentó una agrupación que se llama Los Irreverentes, con una música más, más tropical, más de baile. Ajá. Aunque siempre hemos pedido que todas las agrupaciones incluyan en sus programas motivos navideños, ¿no? Claro, claro. Oye, a ver, también yo quisiera destacar también, digo, independientemente de todo esto que nos estás diciendo, también hubo una participación, o va a haber, no se desconozca, en la Universidad de Colima. Ajá. ¿Sí es correcto? Es correcto, va a estar la agrupación Univerdanza, se va a estar presentando en los diferentes escenarios del festival. También va a tener una coreografía, pues, que invita al respeto, a la tolerancia, a la solidaridad entre los ciudadanos. Queremos que el mensaje de la programación artística sea la construcción de ciudadanía pues para todos, ¿no? Oye, ¿es común esto que hagan, perdón, pasando a otro tema, es común que hagan en este festival, desconozco la información, pero es común que hagan este ensamble entre orquestas de otros estados junto con la de la banda de música del estado de Colima, o esta es la primera vez que lo hacen en esta ocasión con la Orquesta Sinfónica de Zacatecas? Esta es la primera vez que participa la banda de música de gobierno del estado y la Orquesta Sinfónica de Zacatecas. El año pasado tuvimos con nosotros a la Orquesta Sinfónica de Coahuila y con algunos músicos invitados del Instituto Universitario de Bellas Artes. Igual se programó, se hizo un programa pues musical navideño que gustó muchísimo con los colimenses. En esa ocasión, digamos, quien nos ayudó a hacer el ensamble fue el doctor Anatoly Satin, no fue él el director. En esta ocasión lo quisimos invitar a él como el director huésped, digamos, y es quien ha hecho el programa en este gran ensamble entre la banda sinfónica, perdón, la banda del gobierno del estado de Colima y la Orquesta Sinfónica de Zacatecas. Claro, y también habrá una participación solista, ¿no?, de Saúl Ibarra. Así es, también tenemos una programa, Saúl Ibarra, que es un joven pianista de Colima que ha recibido en el último año alrededor de 9 reconocimientos nacionales e internacionales. Es un excelente estudiante del Instituto Universitario de Bellas Artes que, pues, seguramente va a sorprender a todos los aficionados a la música clásica. Claro, claro, claro, claro. Bueno, pues, oye, para la gente que se quiera animar hoy este sábado y que quiera todavía venir, bueno, irse, ¿no?, para allá, para Colima, bueno, yo entre ellos, pero ¿dónde está el programa de actividades? Claro que sí, Federico, pues bienvenido, cuando gustes acá te esperamos. Mira, y pueden consultar la página www.culturacolima.gob.mx o pueden buscar en el Facebook de la Secretaría de Cultura, que es www.facebook.com/culturacolima. Ahí está toda la programación. Repito, la página de la dependencia, www.culturacolima.gob.mx. Ahí pueden encontrar nuestra agenda cultural. Y bueno, este fin de semana pues se la pasarían padrísimo, ya sea en la capital del estado, asistiendo al Teatro Hidalgo o a las plazas principales de nuestra entidad, o haciendo un recorrido en los municipios costeros, donde también va a haber actividades culturales. Claro, que repetimos, Comán y Manzanillo. Bueno, pues Comán, Manzanillo y Armería. Exacto, exacto. Oye, pues Carlos Alberto, muchísimas gracias. Recuerdo por allí Comala. Sí, otro municipio muy bonito también, donde se puede hacer turismo cultural muy disfrutable, ¿no? Sí, muy, muy, muy bonito ese lugar, que además lo conozco, tengo el honor de conocerlo, y que además, bueno, pues ahí se lleva a cabo la historia, esta historia celebérrima de don Juan Rulfo, nada más ni nada menos que de don Juan Rulfo, es Llano en Llamas, ¿no? Así es, bueno, pues ahí está. Entonces, que también, oye, es una invitación para también aprovechar, ¿no?, y pasar a darse una vuelta a Comala, que está muy cerca. Así es, y recordarles que el próximo año se cumplen 100 años de el nacimiento de Juan Rulfo, precisamente, y ya estamos trabajando en una serie de actividades para recordar pues a tan insigne escritor mexicano. Pues te comprometo, porque ya nos tendrás que estar informando, Carlos. Con muchísimo gusto, Federico. Gracias, Carlos Alberto Ramírez Vuelvas. Él es el secretario de Cultura de Colima. Gracias, Carlos Alberto. Oigan, yo los invito a que, ahora lo que les había yo comentado, ¿no?, vamos al Templo Mayor, vamos a ver qué es lo que sucede por allá. Así que vamos a hablar de esta nueva exposición, porque abre el Museo del Templo Mayor, la exposición. Ahorita vamos a platicar con mi amiga Judith Alba, que ella es la jefa de curaduría precisamente, allá en el Museo del Templo Mayor, con la exposición Xipetotec o Xipetotec y la regeneración de la vida. Esto se trata de un acercamiento a este magnífico y, por qué no, fascinante también universo simbólico que floreció en el México antiguo. Así que, bueno, pues Judith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Judith, bueno, pues ¿cómo estás este sábado? Medio soleado, pero medio frío. ¿Cómo te encuentras? Y además platícame, ¿no? Oye, en primer lugar, ¿cómo se pronuncia? ¿Es Xipetotec o Xipetotec? Xipetotec. Xipetotec. Ok, sí. Y es la regeneración de la vida. ¿Por qué la regeneración de la vida, Judith? Ok, mira, en realidad lo de la regeneración de la vida es el significado en general de lo que compete a toda la fiesta de esta deidad, porque en realidad la traducción de Xipetotec es Nuestro Señor el Desollado, y la regeneración de la vida es precisamente toda la temática que conlleva toda la fiesta de la deidad, y es la que vamos a explicar a través de toda la exposición. Ahora, es guerra y regeneración del maíz en la región, en la religión mexica. Sí. No, es un poco, está basado en esto, ¿no? En esta historia, digamos. Sí, exacto. Mira, la regeneración en general para los pueblos mesoamericanos, pues competía también a toda la concepción que tenían de los ciclos agrícolas. Hay que recordar que estas sociedades pues vivían prácticamente del cultivo del maíz, y todo lo que es el ciclo agrícola, desde que se inician los preparativos para la siembra hasta que se recolecta, pues es, digamos, como un comparativo igual a la regeneración que compete a la vida misma. Ajá. Bueno, ahora, esto es en el Templo Mayor. ¿Cuándo comenzó o cuándo comienza? Comenzó a partir del 26 de octubre. Ajá. Y vamos a terminar en marzo la exposición. Claro, claro, claro. Pero ahora, la gente que yo, por ejemplo, no tengo ni idea, y entonces no tenía yo ni idea de la exposición, se me antoja, ahorita estoy escuchando a este individuo, Federico Valle, con Judith Alba, y entonces se me antoja ir a esta exposición. ¿Qué voy a encontrar, Judith, ahí? Mira, la muestra está compuesta por alrededor de 45 piezas de diferentes regiones del país, que van a precisamente a explicar y a decirnos la extensión que tuvo esta deidad en diferentes tiempos, desde épocas muy tempranas. La pieza más antigua que tenemos es de 200 aproximadamente antes de Cristo hasta prácticamente casi la conquista en el último periodo mexica. Ajá, ahora, esto es importantísimo, puesto que, bueno, por este periodo del que estás tú platicando, todo el mundo sabemos que de pronto las culturas prehispánicas siempre tuvieron el preclásico, el clásico, el posclásico, en fin, y que se desarrollaron incluso en distintas épocas, y no necesariamente tuvieron que coincidir estas culturas prehispánicas. Es decir, en pleno apogeo de cada una de estas, bueno, pues no necesariamente coincidían. ¿Qué me puedes platicar acerca de este tema, Judith? Ok, mira, precisamente el tema de Xipetotec, vamos a explicar la antigüedad de esta deidad para que se vea la representación, cómo fue que se extendió su culto en diferentes puntos de lo que ahora es nuestra división política del país. Sin embargo, está presente en diferentes culturas, así como nos acabas de mencionar, en tiempo y en espacios. Tenemos representaciones en el estado de Veracruz, tenemos representaciones en el estado de Jalisco, y la más alejada, digamos, en este momento, que hasta ahorita se reconoce, es en El Salvador, que identificado una de estas piezas que representa precisamente a Xipetotec. Y pues sí, vamos a ver que en esta antigüedad y cómo el paso del tiempo va adquiriendo como nuevos matices, se va desarrollando el culto en diferentes momentos hasta que prácticamente la época mexica tomó como una importancia relevante para lo que fue la sociedad mexica, ya que era un tema destacado en el ascenso en los para poder tener un grado más en competencia militar. Ajá. Fíjate que eso es muy importante, Judith, porque de pronto, claro, ustedes los expertos, para ustedes es muy fácil, pero fíjate que de pronto los niños, ¿no? Y los adultos también, ¿no? Y que independientemente que tengan una ligera idea, ¿no? O la que sea, ¿no? Pero una idea de estas culturas prehispánicas, de pronto no estamos conscientes, repito, sí quisiera hacer subrayar este tema, porque me parece de la mayor importancia, puesto que mucha gente de pronto se ha acercado a mí y me ha preguntado, ¿no? El de que no, o no tiene mucha idea de la concordancia de estas distintas culturas prehispánicas, y de ahí justamente el no saber, el no tener información precisa de eventos como, ¿no?, el Xipetotec, que me estás hablando, o incluso de otros, ¿no?, más famosos o menos famosos, pero desde un principio, si no tienen una estructura, qué bueno que me mencionas que sí lo hacen, porque desde un momento, si lo tienen una imagen, digamos, estructural, ¿cómo le pudiéramos decir? Sinóptica, ¿no? De cómo estaban conformadas o qué culturas estaban en ese contexto histórico, pues esto nos ayuda muchísimo más a entenderlo, Judith. Sí, mira, la muestra está apoyada con elementos gráficos para que podamos hacer un reconocimiento, sobre todo para este público que, como mencionas, que no es tan especialista en un tema súper complejo para toda incluso el ámbito académico, y puedan identificar precisamente las regiones. Aquí lo que destaca es precisamente que se pueda entender el tema independientemente de las culturas, pues vamos a tener un desarrollo a lo largo del tiempo, y lo que va a ser convergente es precisamente que todas son culturas mesoamericanas. Claro, claro, claro, claro, que esto es, claro, es lo importante y el meollo, digamos, de esto. Bueno, pues, a ver, nuevamente entonces, Xipetotec, ¿cuál es el significado y en qué lengua o en qué idioma? Ok, esto lo sabemos por las fuentes documentales del siglo XVI, donde se menciona que él es nuestro señor, el desollado, porque es una actividad que compete precisamente en la fiesta de la renovación. Renovar la piel es una metáfora, digamos, como cuando también el maíz es recolectado, hacen una acción que se llama la pizca, y de la pizca lo que se hace es abrir precisamente este elote cuando todavía tiene la hoja. Tú lo abres y le estás prácticamente quitando estas hojas, estás haciendo una metáfora de ese simbolismo. Y bueno, también cuando se procesan alimentos, que es una parte de lo que se explica un poco aquí en la fiesta, cuando se cuecen los alimentos, el maíz se pone a nixtamalizar, digamos, se procesa con la cal. Ajá. Lo que tú haces es una acción para quitarle un poco esa piel que tiene el maíz, porque si tú lo consumes te daría daño, entonces hay que procesar ese alimento para que pueda ser consumido. En la fiesta que tiene que ver con Xipetote, precisamente se hacía una especie de ayuno en la que se prohibía procesar los alimentos hasta que pasara esta fiesta y ya podían ser consumidos. Entonces regresamos a esta metáfora de la piel significada también en este desollamiento o quitarle la piel al maíz. Claro, también, no sé, también se me ocurre un poco como una catarsis que te limpia, digamos, o no solamente limpiar, sino que pues es una regeneración precisamente, ¿no, Judith? Exacto, por eso la metáfora es una regeneración precisamente de la vida, y es para nosotros muy importante que el concepto, sobre todo el pensamiento mesoamericano que se tenía de estas actividades rituales, que a veces parecerían un poco pues muy distantes de nuestro pensamiento, o a veces nos contraviene, pero el mundo prehispánico totalmente tenía otro concepto de lo que era su mundo, de cómo se regían sus leyes y cómo vamos a estar viviendo sobre todo los ciclos estacionales y los ciclos anuales, en donde un todo está mezclado para explicarte tu propio devenir, cómo estás integrado como individuo y cómo tú también estás integrado en esta parte de la regeneración de la planta vital, que es el maíz. Pues interesantísimo, interesantísimo, Judith, además de que, bueno, podemos aprovechar y darnos la vuelta en todo el museo que siempre está ofreciendo, la verdad, digo, exposiciones itinerantes ahí, temporales muy, muy interesantes, pero además la exposición, la fija, bueno, pues es interesantísima y que afortunadamente además no solamente veo a muchos visitantes extranjeros, sino que hoy por hoy, bueno, pues es, yo creo que es uno de los museos mayormente visitados, Judith. Pues aquí los esperamos, para nosotros es un gran honor poder contar con la presencia de cualquier tipo de público para llevar precisamente todo lo que ha sido el conocimiento, la investigación y la difusión a todos, ¿no? En general, puedan conocer un poquito más de las culturas prehispánicas y de temas que en algún momento habían estado como muy, muy delegados de la gente. Muy bien, Judith Alba, muchísimas gracias, seguimos en contacto y bueno, vamos a encontrarnos en algún festejo de fin de año. Pues muchas gracias y acá los esperamos en el museo con mucho gusto. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, Judith Alba. Bueno, ella es la jefa precisamente de curaduría de este templo, el Museo del Templo Mayor, y que de verdad es una vuelta. Mira, la verdad es de que no hace falta tampoco recomendarlo, puesto que, como lo había mencionado yo hace unos momentos, con mucho gusto, si usted un día va, fíjese, y hay muchísimo visitante nacional, muchísimo visitante incluso de la Ciudad de México, ¿no? Pero me da muchísimo gusto que lo visiten. Precisamente gente de toda la República Mexicana y evidentemente siempre hay presencia de turismo extranjero y cosa que también nos llena de muchísimo orgullo, puesto que se llevan una probadita, una pequeña probadita, pero muy sustanciosa, de toda la riqueza que no solamente hay, digo, más bien existe en todo lo largo y ancho de nuestro país. Así que, bueno, pues ahí están mis recomendaciones para el fin de semana. Oiga, pues ya estamos en plenas fiestas navideñas. Yo le deseo lo mejor, de verdad. Muchísimas gracias, además, por su sintonía aquí al Punto Crítico y en particular a la sección, que lo hacemos con mucho cariño y tratamos de llevarle, pues, la mejor información y que usted esté, de verdad, pues, muy, muy, muy bien informado acerca de distintos temas, como lo hacemos aquí en el Punto Crítico. Yo le recomiendo también que esté pendiente de la temporada del Cascanueces y el año que entra, bueno, lo seguimos escuchando, por supuesto, pero para el año que entra también le recomiendo esté pendiente de El Lago de los Cisnes, ¿no? Está también puesta en escena por la Compañía Nacional de Danza, que, bueno, pues es una tradición y que verdaderamente, por cierto, tiene un año precisamente que cambiaron la escenografía, cambiaron la parte del lago, cambiaron, todos los años le hacen algunos ajustes, pero el año pasado fue un reajuste pues completo, ¿no? Entonces incluso el cronista ya es una cronista. En fin, por ahí también un saludo a mi amiga Tere Aviña, que precisamente ella es una de las cronistas en la historia, de las narradores en la historia del Lago de los Cisnes. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Yo soy Federico Valle, les deseo una excelente tarde, pero un magnífico, magnífico fin de semana. Gracias, siga aquí en El Punto Crítico, está muy bueno. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.